De Paysandú estábamos hablando, de la radio de Guichón, que nos decía que al día siguiente se iba a hacer una nueva reunión de la mesa de diálogo por el tema de los incendios en toda aquella zona de Río Negro y Paysandú, los productores afectados, bueno, y todas las consecuencias que ustedes saben tuvieron estos incendios y las preocupaciones que quedaron. Bueno, se hizo esta nueva reunión, fue antes de ayer que se hizo, fue sobre los incendios forestales, se reunieron no solo productores, sino también otros vecinos que fueron afectados y que están exigiendo que se cumpla la ley. Y una cosa que está presente desde el momento del incendio, que las empresas forestales también aporten para mantener en condiciones los cortafuegos, que es como aceptar que se queden, ¿no?, y hagan esto que están haciendo. Dicen que están sin mantenimiento los cortafuegos, tienen malezas. La Dirección General Forestal, que es la encargada de mantener esto y de inspeccionar que se cumpla la normativa vigente en la Comisión Permanente, dice que tiene un promedio de 20 o 25 intervenciones al año para mantener los millones de hectáreas forestadas que hay. Esto lo dijo Javier Dalmás, el vocero de los productores, que el otro día, también hace algunas semanas, ustedes lo escucharon aquí en la 36. Pero hay información sobre esta reunión que da el ingeniero agrónomo Jorge Asís, que es representante del grupo de egresados de facultad, ¿no?, de ingenieros egresados. Vamos a escuchar lo que él dice. Bueno, buenas tardes. Tuvimos la segunda instancia de la mesa de diálogo convocada por la sociedad civil en torno a la problemática generada a partir de los incendios forestales. La verdad que en esta segunda instancia, en la que participamos, por supuesto, siempre en representación de la agrupación de egresadas y egresados de agronomía, surgieron, tal vez producto de la metodología de trabajo, surgieron más posibilidades de intercambio y surgieron más informaciones que de última parecen más importantes que aquella primera puesta a punto donde fue más discursiva la cosa, y donde cada uno intentó transmitir todo lo bien que había hecho para el control de los incendios. En esta segunda, primero resaltar la muy baja participación de las empresas, que si bien estuvieron presentes a través de algún cuadro técnico, no fue en el aluvión de gente que significó la primera. En parte seguramente porque en la primera iban a dar una oposición más formal, y ahora seguramente la gente que estuvo participando en representación de las empresas no tenía capacidad de decisión. Y bueno, eso muestra un cambio. Después, por otro lado, la Sociedad de Plantadores Forestales no participó y sí mandó una nota, y en esa nota hace una invitación a que esta mesa de diálogo se integre a la mesa institucional que funciona en Piedras Coloradas, lo cual puede parecer lógico, ¿verdad? Es decir, que no existan dos mesas, pero bueno, habrá que ver quién lleva la conducción en la otra mesa, en esta mesa más institucional, si se quiere, y qué grado de incidencia posible se le va a dejar a las comunidades organizadas. A manera de información sobre cómo funcionó, hubo un plenario de inicio y después nos dividimos en tres subgrupos temáticos. Un grupo tenía que ver con el tema seguridad, otro grupo con el tema conservación y biodiversidad, y un tercer grupo con el tema integración. Integración del modelo forestal con el resto de los sistemas productivos circundantes, digamos. La agrupación participó en el eje 2, en conservación y biodiversidad, y tuvimos la posibilidad de plantear algunos de los temas que hemos venido colectivamente discutiendo y que hacen, por ejemplo, a qué nivel de responsabilidad van a tener las empresas en lo que fue el inicio de los incendios, hasta dónde esta supuesta intencionalidad va a quedar como fijada en la memoria social, porque frente a uno y otro escenario, la realidad marcaría caminos de acción distintos, ¿verdad? Porque socialmente e incluso económicamente no es lo mismo que haya habido responsabilidad empresarial en esto o que haya habido intencionalidad de algún grupo que, como dijo el senador Gandini, busca sembrar el desorden y el caos. Eso lo planteamos en principio, nos parecía de orden. Nosotros en ese sentido hemos sido bastante críticos y era lógico dejarlo claro en ese ámbito. En segundo, estudiar qué posibilidades de conservación y de aumento y mejora de los servicios ecosistémicos que tienen algunos ecosistemas que todavía perduran insertos dentro de las masas forestales frente a un sistema que justamente lo que hace es todo lo contrario, ¿no? O sea, es sustituir un sistema diverso por un sistema monoespecífico. Y ahí se plantea una duda que es fundamental. Es decir, cuando nosotros evaluamos el daño, lo evaluamos a la diversidad presente en el bosque que se quemó, o lo evaluamos a la línea de base que era premonte, digamos, es decir, a la pradera, a la penillanura que nos enseñó la maestra antes de que estuviera el bosque de eucalipto sembrado, porque seguramente los niveles de biodiversidad y de conservación fueron diferentes en la penillanura suavemente ondulada y en los bosques monoespecíficos de eucalipto. Eso nosotros también lo planteamos porque parecería fundamental que luego de 30 años o más de producción maderera y celulósica, el Uruguay pueda tener estudios serios de impacto a largo plazo sobre biodiversidad. Y no solamente tener una constatación de daños producto de un incendio. Bueno, respecto a los daños, se manifestó que se bajó bastante, ya no son los 37.000 que en algún momento se dijo. Aparentemente volvimos a una cifra cercana a las 20.000 hectáreas de bosques quemados, de los cuales el 70% de esas 20.000 son bosques de rendimiento. Quiere decir que hay unas 6.000 hectáreas que representarían otro tipo de ecosistema, llámese pastizal, llámese bosque ribereño, bosque parque, humedales. Ahora, ese 30% también está comprendido básicamente dentro de los límites de la propiedad privada de las empresas forestales. Quiere decir que hay muy poco productor externo a la forestal, productor familiar, que haya visto quemado o tenido un daño directo en sus predios. Pueden haber ahora algún emergente indirecto, pero directamente no hubo productores a los que se le haya quemado su campo. Es un dato interesante porque se circunscribe mucho el daño dentro de las empresas. Y eso va a cambiar, me imagino, el accionar de casi todos los grupos que integran esta mesa de diálogo. ¿Qué podemos resaltar de la información que algunos grupos técnicos ahí vinculados al Ministerio de Ambiente o la Dirección Forestal brindaron? Es que hay un informe de relevamiento que se presentó en la interpretación a los ministros, que seguramente se va a hacer público en algún momento, y ese informe contiene las diferentes áreas afectadas. Bueno, ahí estábamos escuchando el análisis del ingeniero Jorge Asís sobre la segunda instancia convocada por la sociedad civil debido a la problemática generada a partir de los incendios forestales.